Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Más de 4.000 pacientes fueron trasplantados en 2014 en España, dato que sitúa a nuestro país a la cabeza mundial en donaciones y trasplantes. El número de donantes, además, ha crecido casi un 2%. La información se recoge en el balance anual de la Organización Nacional del Trasplante. En Punto de Apoyo queremos hoy hablar de estos importantes datos con una de las coordinadoras de trasplantes en Torre Cárdenas. También conoceremos la historia de un trasplantado y vamos a entrevistar a la enfermera que coordina el traslado y viaje de órganos que van a ser trasplantados desde la capital, desde Madrid. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Crece el número de donaciones, lo avanzábamos en portada, hasta alcanzar la cifra de casi 2.000, un dato que pone de manifiesto la generosidad de los españoles. Este mes se celebra, este mes de febrero en el que nos encontramos, el Día Mundial del Trasplante. En Almería, una de las coordinadoras de trasplantes en Torre Cárdenas es Charo Ortuño. Charo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. Bienvenida. Muchas gracias. Estamos de enhorabuena, ¿no?, con estos datos que arroja el balance de 2014, ¿no?, de la Organización Nacional del Trasplante. Evidentemente, si tenemos que sentirnos orgullosos de algo en este país, es de la capacidad de solidaridad que tenemos y de la forma en la que respondemos cuando una coordinadora de trasplante se pone delante de una familia y solicita eso tan que te enfrenta tanto a la muerte como es el pedirle los órganos. Un momento muy duro tiene que ser. Es un momento durísimo, antes lo comentaba con Fernando, pero en realidad es que no existe otro. Tienes que hacerlo en ese momento y tienes que... Bueno, yo estoy convencida de que lo que en realidad produce la pena, produce que la familia esté en una situación muy mala, es el fallecimiento. El hecho de la donación no tiene por qué ser peor, pero sí entiendo que necesitan hacer un auténtico esfuerzo para ser capaces de meterse en algo que no sea el dolor que están sintiendo. Y la prueba evidente es que lo hacen. Claro, porque el protagonista es el duelo en ese momento y pararte a pensar en algo tan importante que va a servir para salvar o dar la vida a otras personas o prolongársela, en este caso, pues a lo mejor es importante, pero no está en su mente en ese momento. Efectivamente, ellos están pasando su dolor y además un dolor muy grande. Están sufriendo una pérdida que es irreparable y pararse a pensar en otras personas a mí me parece un acto no solo de solidaridad, me parece un acto de heroísmo. Y de generosidad sobre todo. España es líder mundial, lo decíamos, en donaciones y trasplantes. Ha habido 4.300 pacientes trasplantados y 1.682 donaciones solo en 2014. Unas cifras magníficas. Sí, unas cifras magníficas que además están creciendo cada día. Y no sé, mucha gente se podía plantear que si ya somos los primeros, ¿por qué continuamos luchando con esto? Y la verdad es que nuestra razón de ser, la razón de ser de los coordinadores, son los pacientes que hay en una lista de espera. Y mientras que en esas listas haya pacientes, nosotros tenemos que estar aquí. Y a pesar de esas magníficas cifras, todavía sabemos y somos conscientes que hay personas que fallecen esperando un órgano. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir intentando conseguir órganos y órganos de la mejor calidad posible para que esas personas puedan salvar su vida. Al hilo de lo que comentas, Charo, está de manifiesto, es evidente que además de la generosidad del ciudadano está detrás ese buen trabajo que tiene que seguir por parte del sistema sanitario, ¿no?, para propiciar que siga habiendo donaciones. Efectivamente, no es por echarnos flores, pero somos en el programa de trasplantes están de los mejores profesionales de la sanidad, pero no solo en las coordinaciones, es también en los equipos de trasplantes, en los equipos de UCI que cuidan a los pacientes después de los trasplantes. Tenemos los mejores profesionales. Gracias a Dios tenemos también los medios. Lo único que no tiene un programa de trasplantes son órganos para trasplantar. Eso está donde está y esas listas de espera pues no se pueden achacar a la sanidad ahora mismo. Esas listas de espera solamente se pueden acabar con la generosidad de las familias o de los pacientes que fallecen. Por analizar los datos que nos han podido llamar más la atención por su relevancia, ha crecido, por ejemplo, el trasplante renal más de un 5% y el cardíaco más de un 6%. Pues sí, porque además cada vez estamos metidos en un mundo donde uno se puede diagnosticar antes una patología y se puede llegar antes a la situación de ver que se necesita un trasplante para poder seguir viviendo. Y además cada vez son más los factores ambientales que perjudican por decirlo de alguna manera, nuestra forma de vida. Cada vez somos un poco más vulnerables al medio que nos rodea. Y pues sí, siguen subiendo el número de pacientes que necesitan un trasplante. Y por eso te decía que a pesar de las cifras que son magníficas y de las que nos tenemos que sentir muy orgullosos, todavía se siguen necesitando muchos órganos. Y no hay que bajar, por tanto, la guardia. Se afianza además la donación en asistolia, en más de un 21%. ¿Qué es la donación en asistolia? Porque, bueno, yo te cuento. No todo el mundo lo sabe. Sí, hay varias maneras de morirse, aunque solamente hay una manera de estar muerto. Eso está claro. Pero generalmente los donantes hasta ahora eran personas que sufrían un daño cerebral. El cerebro es como el mando, el ordenador de mando que organizan todas las funciones del cuerpo humano. El cerebro nos da la orden de respirar, le da la orden al corazón de latir, da la orden de que circule la sangre, da la orden de que se produzcan toda la serie de actos químicos que consiguen que una persona esté viva. Cuando el cerebro deja de funcionar, todos esos órganos, si no reciben la orden de que tienen que funcionar, evidentemente van parándose poco a poco. Y en ese periodo de tiempo hasta que se terminan las funciones de los órganos, es cuando nosotros aprovechamos para organizar una donación. Insisto en que siguen faltando órganos y se sigue investigando y se sigue viendo. Y se ha podido ver que de la otra forma de morirse, de la que conoce todo el mundo, que es la parada cardíaca, que es lo que significa la palabra asistolia, pues hay determinados órganos, los órganos abdominales, por ejemplo, los riñones o el hígado, se podrían salvar. Se pueden salvar mediante la colocación de una sonda que permita que ese órgano no se deteriore una vez que deje de recibir sangre. A ese órgano lo que se hace es que cuando se produce la parada se le inyecta unos líquidos de mantenimiento, se le enfría y se consigue mantener muy poco tiempo, pero ¿cuánto tiempo aproximadamente? Nada. Muy poco tiempo, pues pueden ser una hora escasísima. Cuanto menos tiempo se pase, mejor calidad va a estar el órgano. Entonces, las donaciones en asistolia requieren un estar pendiente de lo que va sucediendo en cada momento, un control riguroso de los tiempos para que ese órgano no se pierda. Pero bueno, se puede llegar a hacer y, de hecho, en Almería llevamos ya, pues creo que son 8 donaciones en asistolia en los últimos tres años. Es pues lo que te estaba comentando, que serán muy buenas cifras, pero que seguimos necesitando órganos. También ha crecido más de un 11% la donación renal de vivo. Sí, es otra forma, sí, de donación. Históricamente, cuando empezó el boom, por llamarlo de alguna manera, cuando empezó a crecer el número de donantes de cadáver en España, pensamos que con esas donaciones íbamos a llegar hasta todas las personas que necesitaban un órgano. Evidentemente hemos visto que no es así. Hay otros países que nunca han renunciado a la donación de vivo y que han mantenido esa donación. Pero viendo que cada vez se necesitan más órganos, pues el hecho de que alguien te pueda donar un riñón en vivo, pues favorece el poderse trasplantar. También hay un segundo motivo por el que está creciendo la donación de vivo, y es que los donantes cada vez son más añosos. Gracias a Dios ya no se producen los fallecimientos por tráfico de gente muy joven que se quedaba en la carretera, cada vez son menos. De hecho, en el año 2013 en Torrecárdenas no hubo ningún donante por un accidente de tráfico, no tuvimos ningún paciente que por ese motivo pudiera llegar a ser donante, y claro, hay personas jóvenes que necesitan un órgano al que se lo puede donar, pues un hermano, un compañero, un amigo, el padre, un hijo, y de esa manera pueden conseguir un órgano más acorde con sus necesidades. Y hablamos también, Charo, hay que resaltarlo, que ha registrado España 33.000 nuevos donantes de médula ósea. Para poner sobre la mesa o queda de manifiesto que es importantísimo ser donante o hacerse donante. Evidentemente, la médula ósea puede salvar muchísimas vidas y esa sí que es verdad que está a un pinchazo, a un simple pinchazo de dar vida. Las técnicas para la donación de médula ahora mismo son muchísimo, están muy, muy mejoradas y antes se necesitaba realmente médula. Ahora mismo se utilizan progenitores hematopoyéticos, que ya sé que es una palabreja. Pero la palabreja lo que significa es que te hacen una extracción sanguínea. Ahora mismo solamente te tienen que hacer una extracción sanguínea como si fuera a donar sangre y de esa sangre se consiguen, vamos a llamarle células madre, que parece que se entiende mejor, unas células madre que pueden regenerar tu médula. Eso sí que es verdad que es que no cuesta ningún trabajo y hay determinadas enfermedades, sobre todo hematológicas, que dan un resultado magnífico el trasplante de médula. Estamos hablando de trasplantes y, bueno, con Charo ha llegado, le acompaña hoy una persona trasplantada, que además es, por llamarla así, compañero de trabajo, una persona trasplantada de riñón. Vamos a saludarle ya. Sin más demora, se llama Fernando Navarro y lleva trasplantado 23 años. Hoy quiere compartir su historia con nosotros. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Cómo estás? Yo magnífico. Te veo fenomenal, sí, magnífico. Eso es. Con un buen color de cara, con una alegría en la cara, fantástica. Fernando, tú estuviste desde los 22 a los 27, 5 años, sí, en diálisis. Después de ese periodo pudiste por fin ser trasplantado. ¿Cómo recuerdas ese momento? Me avanzabas hablando contigo el otro día por teléfono para preparar la entrevista, que fueron años en los que vivías un poco pendiente del teléfono, ¿no? Sí, bueno, en mi caso, pendiente del teléfono... menos, porque los móviles llegaron un poquito después. Más calidad de vida tendrías, por un lado. Bueno, sí, seguro. Bueno, sí, pero en definitiva por el teléfono, porque te llaman a tu casa. Sí. Y sí, son momentos muy duros donde nunca sabes cuándo te van a llamar, estás pendiente. Cuando sales a la calle con tu amigo, yo recuerdo mi madre que la llamaba cada hora cuando yo salía a la calle, por si... Se había producido la llamada. Y bueno, nunca te llegas a acostumbrar a eso. Pero sí es verdad que no perdí nunca la esperanza. Yo sabía que antes o después alguien iba a tener la generosidad de donar su órgano. Y bueno, tardé 5 años. Durante los 5 años me llamaron en 4 ocasiones. Y a la cuarta, pues, me trasplantaron. Un 5 de octubre del año 91. Y hasta la fecha, pues, me encuentro perfecto, magnífico. 23 años he trasplantado. Sí. Tienes para cortar tela bastante, ¿no? Una experiencia. Sí, hombre, el estar 23 años trasplantado significa que hay que saber cuidarse, tienes que cuidarte, tienes que tener una dieta, tu medicación no puede fallar nunca. Y por uno mismo, porque uno quiere seguir muchos años trasplantado, y sobre todo y por principio, por respeto a la persona que me donó los órganos, no puedo dejar de cuidarme. Me imagino que han sido años maravillosos porque el que te hayas trasplantado te ha salvado la vida. Te la ha cambiado, pero sobre todo te la ha salvado. Sí, me salvó la vida, me cambió la vida y me encuentro... Vamos, me siento libre porque el hecho de estar 5 años enganchado a una máquina es duro. Es duro, es duro para todas las edades. No hablo solo de mí, pero a mí me tocó de los 22 a los 27 años... que es cuando la gente pues salimos más, nos divertimos. Eso entramos, te iba a decir, una edad muy especial. Muy especial. Y tuve la suerte de tener muy buenos amigos que me han acompañado siempre, pero se hace muy duro, la verdad es que se hace muy duro. Tú lo viviste, evidentemente eres el protagonista de tu propia historia, magníficamente bien porque te salvaba la vida y seguías aquí con nosotros, pero ¿tu familia? Mi familia es lo primero y eso, y si tengo que decirlo, mis padres, mi hermano han estado siempre conmigo, me han apoyado siempre. Antes estaba ya hablando con Charo con el tema de trasplante en vivo. Me consta, aunque no me lo han dicho, pero me consta, bueno, que ellos intentaron hacer trasplante en vivo, lo que pasa que, bueno, pues no pudo ser. Y quiero decir que hasta ese punto han estado mi familia conmigo. A tu lado. A mi lado. ¿Y cómo es ahora tu día a día? Sé que estás casado, que llevas una vida completamente normal, tienes familia numerosa, tu trabajo. Bueno, pues mi vida es muy normal, como la de todos. Pagas las facturas, tienes hipoteca. Tengo hipoteca, tengo de todo. Estás en grupos de WhatsApp, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo que pasa que también es cierto que valoro mucho más quizá que otras personas las pequeñas cosas, los pequeños momentos. Porque igual que antes te he contado que esos 5 años estaba pendiente del teléfono, pues ahora el hecho de salir con mi familia, con mis niños, a tomar una cerveza y te sientes libre, te sientes... Esos momentos que a lo mejor por costumbre los demás no valoramos, para mí es lo más grande. El sentirte libre y feliz, en definitiva. Y poder compartir todo eso y todos esos pequeños momentos que son los que hacen el día a día y la vida, al final, con tu gente. ¿Qué mensaje transmitirías a esas personas que están en lista de espera en la situación que tú vivías hace casi 25 años, hace 23 años, que están en diálisis y viven pendientes de esa llamada? Yo a estas personas les daría que tengan mucha fe, mucha esperanza, porque tenemos la suerte de vivir en un país que es España y concretamente en Andalucía, donde hay muchísimas personas que regalan vida y que antes o después les va a llegar. Y porque estamos dirigidos por unos coordinadores de trasplantes súper magníficos. Aquí tenemos a una de ellas, agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros. Porque además a mí me encanta cómo cuenta las cosas, llega. Sí. Es comunicadora. Claro, me da lecciones, vamos. No, la verdad es que creo que es una cosa tan importante, que es un acto que salva tantas vidas que merece la pena. Merece la pena compartirlo y merece la pena que la gente lo sepa. Yo estoy absolutamente convencida de que si todo el mundo pudiera conocer a una persona antes de trasplantarse y la pudiera volver a ver después del trasplante, no habría nadie que dijera que no. Y mira que ahora mismo las negativas han bajado muchísimo, que de cada 100 familias con las que hablamos, pues 85 te dicen que sí. Pero estoy segura de que nadie diría que no si pudiera ver el cambio entre, en el caso de Fernando, entre vivir pegado a un teléfono sin poder vivir o incluso llegar a morir y estar viviendo pues como ve a Fernando. Yo estoy convencida de que mucha gente del hospital no sabe que Fernando está trasplantado. No, porque además es que es una persona tan completamente normal que se la ve por los pasillos todos los días, que no hay mucha gente que no lo sabe. Pues es una iniciativa, Charo, para proponerla, hacer talleres en los que una persona que está esperando y luego ya por fin ha sido trasplantada pueda contar su experiencia. La verdad es que Fernando nos ayuda muchísimo y no es la primera vez que nos acompaña a hablar de su experiencia. Gracias a los dos, a una de las coordinadoras de trasplantes aquí en Torre Cárdenas, a Charo Ortuño, también a Fernando Navarro, que es el jefe de Recursos Humanos de Función Administrativa en Torre Cárdenas. Sí, gracias. Tenemos al teléfono para conocer mucho mejor cómo funciona la coordinación y organización logística de lo que son los viajes y el traslado de órganos para un trasplante. Nos vamos hasta Madrid. Tenemos al teléfono, como digo, a Marta García, que es la supervisora de enfermería de la Organización Nacional de Trasplantes. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Quieres saludarte, Charo? Hola, buenas tardes, Marta. Claro. Pues nada, encantada de tenerte al teléfono como siempre, porque tú eres de esas personas a las que siempre hablamos por teléfono, tenemos pocas oportunidades de vernos cara a cara, pero el teléfono sí lo usamos más. Es un placer también haberos escuchado estos últimos minutos a los dos hablar. Y sí, nosotros, bueno, somos una gran familia, trabajamos en la distancia y, como dice Charo, pues casi siempre a través del teléfono. Pero estamos muy muy bien conectados, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, me da mucha alegría oírte, Marta. Igualmente. Marta, ¿cómo funciona el protocolo? ¿Cuáles son los pasos que se siguen desde el momento en el que tenéis conocimiento de que hay un órgano que trasladar y hasta que llega a su destino? Uh-huh. Bueno, pues el procedimiento de donación y trasplante de un órgano comienza siempre desde el momento en que un coordinador hospitalario, como es el caso de Charo, de trasplantes, de cualquiera de los 189 centros hospitalarios que están autorizados en nuestro país para la donación de órganos, se pone en contacto con nosotros. Bien a través del teléfono, que suele ser en la mayor parte de los casos, o bien a través de una aplicación informática que compartimos con la mayoría de las comunidades autónomas de nuestro país, a través de la cual también hacemos intercambio de información segura. Entonces, desde ese mismo momento en el que el coordinador, que es una pieza fundamental de todo nuestro sistema, es un profesional sanitario, como ya habéis escuchado a Charo y probablemente os haya hablado de su contribución en todo el proceso, está dentro del hospital y, bueno, pues ellos son los que saben y conocen que hay personas que fallecen fundamentalmente en las unidades de cuidados intensivos y bueno, y un porcentaje de ellas pueden llegar a ser donantes, son potenciales donantes de órganos, en el momento. Ya desde el primer momento en el que les surge cualquier consulta de tipo clínico o que ya han hecho un diagnóstico de muerte encefálica y bueno, pues tienen la certeza de que el procedimiento se va a iniciar porque la familia también ha consentido, como ha dicho bien Charo, pues en el 85% de los casos en los que se plantea la donación a la familia acceden a ello, se ponen en contacto con nosotros. Nosotros estamos aquí 24 horas al día y atendemos, fundamentalmente damos servicio a toda esta red de coordinación. Ellos nos dan los datos de esa persona que ha fallecido de manera muy, muy concreta, una serie de datos clínicos que no vamos a abundar, yo creo, ahora mismo en ellos, y ya hacemos una evaluación muy, muy exhaustiva entre estos coordinadores hospitalarios y el equipo de coordinación de la Organización Nacional de Trasplantes de qué órganos podrían ser donados. Y una vez que ya tenemos claro, pues nosotros tenemos una misión, podríamos decir que dentro del proceso de la donación se pueden identificar tres objetivos fundamentales. El primero es fundamental, es brindar el soporte contribuyendo a toda la optimización del proceso. Es decir, ya que ha habido una persona que altruistamente pues ha consentido, la familia en este caso, porque es un donante fallecido, a la donación, nuestra obligación moral, legal y profesional es favorecer la utilización de todos los órganos y cada uno de ellos que se puedan trasplantar a personas que están en lista de espera en nuestro país. Como bien habéis hablado, la mayor parte de los trasplantes son renales, como es el caso de nuestro contertulio también. Existen alrededor de unas 4.500 personas en lista de espera, solamente para trasplante renal, y otras 1.000 personas para el trasplante de otros órganos en el país. Por lo tanto, nuestra responsabilidad aquí es importante. Tenemos que optimizar el proceso y favorecer, como os digo, la utilización de todos y cada uno de los órganos que pudiesen ser donados. Para ello, pues tenemos también que hacer una correcta distribución en las listas de espera. Hay pacientes, como se pueden imaginar ustedes, que no están en la misma situación de gravedad y de necesidad de recibir un trasplante. Y para ello existen unos criterios muy bien definidos, criterios clínicos, que son definidos por los propios equipos de trasplante. Y por otro lado hay unos criterios también geográficos, que tratan de optimizar sobre todo los tiempos mínimos que son aceptables para que ese órgano se trasplante en unas condiciones óptimas. Marta, has nombrado el tiempo es básico en todo este proceso de coordinación. ¿De cuántas horas máximo hablamos desde que el órgano se transporta en la avioneta hasta que llega al centro sanitario de destino? Pues, a ver, no todos los órganos soportan el mismo tiempo de isquemia, es el tiempo desde que el órgano deja de recibir la sangre del donante, esa sangre que lleva pues sobre todo oxígeno y que lo mantiene una temperatura adecuada para que pues ese órgano funcione de manera óptima, pues desde que ese flujo de sangre del donante deja de llegar al órgano y se vuelve a implantar en el receptor y vuelve otra vez a ser reperfundido con sangre del receptor, a ese tiempo lo denominamos tiempo de isquemia y ese tiempo es fundamental. Y cada órgano, en función de cada órgano y según la evidencia que ya conocemos científica, pues soporta diferentes tiempos. El riñón, por ejemplo, es el órgano que más tiempo soporta de isquemia, por lo tanto, cualquier procedimiento logístico va a ir de traslado de ese órgano de un centro donde está el donante al centro donde se va a implantar, pues lo va a marcar fundamentalmente el órgano del que estemos gestionando y manejando. Tiempo máximo, sí, dime. El riñón es el que más tiempo puede soportar, incluso hasta 24 horas, y el que menos soporta es el corazón. El corazón es un órgano que siempre, cuando hablamos de trasladar a equipos en medias o largas distancias dentro de nuestro ámbito geográfico, pues es el que más nos condiciona para el traslado. Y habitualmente, si se tienen que desplazar los equipos a media o larga distancia, como ya les digo, por encima de 200 kilómetros, para que todos nos entiendan, pues debemos utilizar transportes aéreos. Tiempo, máxima coordinación, buenas condiciones de mantenimiento, como estamos hablando, Marta, de ese órgano, todo es vital, no puede haber errores para que llegue a buen término este trasplante. Pues efectivamente, como en cualquier proceso complejo en el que intervienen además muchos profesionales, porque nosotros estimamos que en un proceso de donación multiorgánica intervienen alrededor de unas 100 personas, ¿sí? Profesionales sanitarios o no sanitarios. Como es obvio, pues es necesario un procedimiento pues bien establecido en el que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer y en qué momento lo tiene que hacer. Y desde la Organización Nacional de Trasplantes, sobre todo lo que hacemos es coordinarles a todos los agentes que intervienen fuera de los hospitales. El coordinador hospitalario se encarga de coordinar todo lo que sucede dentro del hospital y nosotros de todo lo que está sucediendo fuera del hospital, que también son muchos los agentes que intervienen. Entonces, efectivamente, pues nuestra misión también es optimizar, como os digo, ser eficaces y hacer que todas estas personas que van a contribuir, pues rememos en la misma dirección y bueno, pues tratar de coordinarlos. A veces suceden pues muchos factores que no son esperados, pero las personas que trabajamos aquí, pues tenemos que tener ciertas habilidades también, ¿no?, para saber y sobre todo un conocimiento muy profundo de todo el proceso para poder ayudar a la red. Sí, porque es una labor importantísima, estamos hablando de salvar vidas. ¿Qué sentís, Marta, los días en los que coordináis o hacéis posible un número indeterminado de trasplantes, ¿no? Pues nosotros no trabajamos, como sabéis, no trabajamos directamente con los pacientes y con las familias. Pero siempre somos todos profesionales sanitarios los que coordinamos, fundamentalmente somos enfermeras y tenemos el apoyo clínico de los facultativos también que trabajan en la organización. Todos nosotros previamente hemos desarrollado, hemos ejercido en el ámbito hospitalario y conocemos bien cuál es la situación de tanto de los profesionales que están implicados en el proceso y de los pacientes, por supuesto. Entonces, pues remar en este barco no deja de ser emocionante desde el punto de vista humano, sobre todo cuando nos sentimos partícipes de esta gran cadena que al final pues de lo que trata es de salvar vidas en algunos casos y sobre todo, y como antes mencionaba Fernando, de contribuir a mejorar la calidad de vida de muchas personas que se encuentran en esa situación. Y bueno, pues como mínimo es gratificante participar en todo esto, por supuesto. Marta García, supervisora de enfermería de la Organización Nacional de Trasplantes, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días, estoy interesada en hacerme donante y me gustaría saber qué pasos tengo que seguir. Muchas gracias. Ahí estaba esa llamada. Sigue con nosotros Charo Ortuño, coordinadora de trasplantes de Torre Cárdenas en Almería. Charo, ¿qué respuesta damos a esta oyente interesada en saber qué tiene que hacer para hacerse donante? Bueno, pues es muy simple. Si lo único que hay que hacer para ser donante es expresar tu deseo de serlo, aunque la ley todavía es más permisiva. La ley dice que todos somos donantes, excepto que hayamos expresado en vida nuestro deseo de no serlo. Nuestra negativa, ¿no? Nuestra negativa. Hay un punto que no aclara la ley, es donde tendríamos que decir, que expresar esa negativa. De todas las maneras, para que se queden tranquilos y para que sepan que su voluntad se va a cumplir, se puede uno acoger al registro de voluntades vitales anticipadas. Es poco conocido, pero tú puedes decir qué quieres que hagan con tu cuerpo en caso de que tú ya no puedas decidir. Y una de las cosas que se pueden incluir en ese registro de voluntades está el ser donante de órganos. También puedes tener una tarjeta que evidentemente deja bien claro que tú quieres ser donante y deja bien claro tu intención de serlo, pero eso no es tan dependiente, por decirlo de alguna manera, como el registro de voluntades vitales. Y ahora mismo no existe, si eso lo que estaba preguntando la oyente, que me parece que iba más por ese sitio, no existe un sitio donde tú puedas ir y apuntarte como donante. O sea, no existe un registro de donantes. No existe un listado donde los coordinadores podamos ir y decir, este señor que acaba de fallecer, pues era o no era donante. eso no existe. Pero si tú llevas entre tu documentación una tarjeta de donante, ya estás expresando tu deseo de serlo. Y sobre todo, nosotros siempre, cada vez que tenemos un donante, consultamos con el registro para saber si tenía o no tenía últimas voluntades, y ahí sí que es verdad que lo que conste en ese registro es inamovible. Es lo que se hace. Pues queda muy clara esa respuesta a Charo Ortuño, una de las coordinadoras de trasplantes de Torre Cárdenas en Almería. Gracias, como siempre. A vosotros, por el interés que mostráis siempre por el programa. Me parece que el trasladarle a la población lo que puede significar el donar órganos, me parece que es una tarea también importantísima. Nuestro pequeñito grano de arena. No, de pequeñito nada. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Comenzamos hablando de una iniciativa que nos ha gustado mucho, de asociaciones diferentes, asociaciones de discapacidad, que piden que en las gasolineras haya siempre alguien atendiendo, ¿no?, a la hora de poner el gasoil o la gasolina. Sí, hay un frente común porque hay gasolineras donde nadie controla el uso correcto del surtidor ni que se produzcan derrames de combustible. Si hay una avería o un error, tampoco hay cerca a quien reclamar. Y además, al no haber personas encargadas de estas gasolineras, pues todo destruye empleo, ¿no? Entonces hay asociaciones que con esta argumentación, asociaciones de personas con discapacidad, empresarios de estaciones de servicio, consumidores y algunos sindicatos han iniciado una campaña informativa alertando de los peligros que entrañan las gasolineras sin empleados. Y terminamos el repaso a la prensa provincial con otra noticia, otro titular, es sobre una guía que se ha publicado sobre ayudas fiscales para orientar un poco a las personas con discapacidad. Sí, porque ya hablábamos hace unas semanas de unos beneficios fiscales que se han puesto en marcha para personas con discapacidad, que también benefician a otros colectivos como familias numerosas, por ejemplo. Y ahora, desde el 3 de febrero, pues se puede solicitar una guía en las oficinas de la Agencia Tributaria, donde se explican pormenorizadamente cuáles son esas ayudas a las que pueden acogerse las personas con discapacidad. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Hasta luego, buenas tardes. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Estamos ya metidos de lleno en el plan de actividades en el mes de febrero. Hoy es el 16 de febrero y tenemos esta misma semana el taller de repostería. No me lo pierdo por nada del mundo. Sí, esta semana tenemos para el próximo 18 de febrero, el miércoles, tenemos a las 12 de la mañana el taller de repostería. Lo vamos a llevar a cabo en nuestra cocina ubicada aquí en Huercal de Almería, en la calle Salvador Dalí número 5. Para las inscripciones, como siempre, hay que dirigirse a nuestra sede ubicada en calle San Rafael o llamando por teléfono al 950-620606. Y es un taller de repostería dirigido a personas con discapacidad asociada al Saliente. Va a estar muy interesante y para los golosos no pueden perdérselo. Y bueno, y si hablamos de dulces, si ya pensamos en relajarnos después de alimentar el estómago, ahora alimentamos el alma, ¿no? Sí. El 24 de febrero sí. Tenemos una cita a las 10 de la mañana también para todos aquellos que quieran relajarse, pasar un rato agradable en unos baños árabes. Pues están de suerte porque tenemos esta actividad el día 24. Vamos a acudir a los baños árabes ubicados en la plaza del Ayuntamiento de Almería. El coste va a ser gratuito para todos nuestros asociados por la colaboración de Aire de Almería. Y nada más, pues todos los interesados de la misma forma pueden inscribirse a través de nuestro teléfono o dirigiéndose a nuestra sede. Y va a ser una actividad pues muy agradable que yo creo que la persona asociada al Saliente no deberían de perderse. De hecho, siempre suele ser una de las más participativas. Sí, es una actividad muy agradable, muy, muy relajante y no suele haber casi nunca plazas vacantes. Siempre suele cubrirse el cupo. Bueno, y de las actividades previstas para el mes de febrero, cerramos con esta actividad de la salida a los baños árabes. Como siempre, formación. Proponemos formación a esos cursos cuyo plazo de inscripción mantiene abierto el Saliente. Efectivamente, Clara, tenemos abierto el plazo de inscripción para curso online, el de manipulador de alimentos e inglés, y está previsto para que próximamente se puedan realizar cursos de fisioterapia deportiva, terapia ocupacional en geriatría y nada más. Hasta aquí el tema de los cursos hoy. Como siempre, muchísimas gracias, Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente, por habernos contado toda esta agenda de actividades para lo que queda del mes de febrero, que estamos ya en el Ecuador, ya casi que terminando. Menos del Ecuador, exactamente. Gracias. Gracias a ti, Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes con un nuevo programa, el último del mes de febrero. Hablaremos de enfermedades raras. Será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa de El Saliente. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana.